Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Al final hay recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesa. La zona de promesa, en la zona de promesa. Queridos oyentes de Siéntalo con Oído, después de estas casi 4 semanas, no, 3 semanas, perdón, de que no hemos estado oyéndonos o escuchándonos, acabamos de oír a Gustavo Cerati y a Mercedes Sosa, genios ambos, en Zona de Promesas. Yo creo que lo ideal sería que este pequeño espacio que tengo me dedique a hablarlo sobre la calidad de estos dos artistas y que la placidez y lo bien que lo hacen. Estamos en otoño, tal lo que dice la foto, y las hojas y los colores ocres. Ya le voy a hacer escuchar un ruidito de un sonido del otoño, pero es en el cuarto que viene. La realidad es que esta zona de promesa fue grabada en un programa que se llama Encuentros en el Estudio, que es en el canal Encuentro, que es un orgullo tenerlo. La verdad que tengo más ganas de hablar de música que de toda la situación de nuestro país y de la región, porque esto es muy difícil tratar de transmitir una sensación así después de esta semana de turismo que tuvimos, que es, en algunos lados se la llama Semana Santa, donde se moviliza muchísima gente, 3, 4 millones de personas, y hay un montón que no puede ni pasar por una carnicería o por una verdulería, porque buena parte de la región está con los bolsillos flacos y con muchísimos problemas, muchísimos. El gobierno ya no le queda espacio para tirarse más tiros en los pies y va a ser un año horrible. Lo que queda del año va a ser horrible. Y lo que vivimos desde el principio del año hasta ahora fue horrible. Fue así. Es como a cualquier negocio, como cualquiera que cobre un salario que reciba menos de la mitad, bueno, así le pasa a nivel país. Y eso es, en buena parte, se lo debe a la seca, que afectó a toda Sudamérica, y en otra buena a los compromisos que habían tomado antes, sin saber cómo los iban a pagar, ni importarle cómo los iban a pagar, ¿no? La deuda del fondo se hace totalmente impagable y ya el que gobierna casi es el fondo, o sea, no es un doble comando, ojalá lo fuera, es el comando de la Georgieva, que es la que maneja, lo que dice cuánto van a cobrar las compañías eléctricas, cuánto tienen que valer los combustibles, cuánto va a ser la devaluación diaria. No hemos logrado bajar del 7% de interés mensual y con pronóstico de un 115, 118 anual. Y todavía la cosecha, que no se va a cosechar, todavía no tendría, en el hipotético caso de que se hubiera levantado o se fuera a levantar, todavía no tendría que haber entrado, o sea que la desgracia va a ser peor. Una inflación galopante, la situación social galopante, un desastre. La inseguridad creciente, sobre todo en el conurbano. Sí, no podemos, y nada está mejor, o sea, uno mira Ecuador, está horrible. Bolivia, que siempre fue un ejemplo, tiene partes complicadas. Perú sigue a las trompadas. Chile con Boric perdiendo muchísima popularidad. Lula, en sus primeros 100 días, tampoco le ha ido tan bien. Y bueno, y así está esta parte del mundo. Y la jodida guerra, mandando todos los días misiles como si estuviera empezando. Yo creo que el mundo está loco, loco, loco, y esta parte no tiene mucho remedio. Allá andan a los abrazos, Macron con Xi Jinping o Putin con Xi Jinping, y no saben la realidad. Están de la nuca todos. No es lo que nos pueda quedar de acá a fin de año, va a ser muy complicado. La derecha también está peleada, o los que aspiran a gobernar también están todos peleados, pero los que están gobernando no lo están haciendo, y eso es un engaño a todo el electorado. vil, es así, no hay otra. No tiene otra, no hay otras palabras para definirlo. Creíamos que iba a ser difícil la convivencia entre los dos sectores del peronismo, del kirchnerismo, como se le llame, ¿no? En realidad es una parte del peronismo que se llama Frente Renovador, que es el que está con la manija, en el sentido, el presidente pertenece ahí y el ministro de Economía pertenece ahí, pero bueno, yo no creo que, hoy por hoy no veo a nadie ganador en octubre, y creo que si se desangran en una PASO va a ser, incluso va a ser peor, pero bueno. La justicia ha tenido muchísimo que ver con todo este último desastre, junto con la seca, ¿no? Porque acá se junta seca, que significa 20 o 25 mil dólares, millones de dólares menos, miles de millones de dólares menos, con un desbarajuste total en la parte legal. Y bueno, los gremios haciendo lo suyo, paro todos los días, la prensa pone la cola y trata de llevar agua para su molino, como aquí y en el resto del mundo. Yo tampoco me encuentro en el mejor día porque he pensado estos tres semanas que tuve para pensar, digo, no se puede decir otra cosa más que lo que uno siente, y no acá la voluntad poco influye. Una parte de la Argentina está mejor, indudable, el sur, esa belleza que me tocó recorrer está genial, pero con muy baja desocupación, con muy poca gente viviendo en condiciones, porque no, el clima tampoco te lo permite. Pero bueno, así es la cosa. Me encantaría dejarlos con un poquito más de ánimo, pero bueno, acá los dejo con una feminista que hace de las suyas. Se llama Miss Bolivia, una argentina genial, y los voy a dejar con Paren de Matarnos, que me gusta mucho. Y sigo un ratito más. Paren de matar. Paren de Matarnos también está lleno de actualidad. No nos cabe solo a nosotros, a las chicas y a las mujeres de acá, de Latinoamérica. También esto le cabe para algunas partes de España, que uno no deja de recibir la información de que femicidios por un lado, por otro, por todos lados, y eso tal vez es de lo que más nos tenemos que ocupar, porque con la guerra, con la seca, con el planeta, veo que no podemos hacer nada, o podemos hacer muy poco. En esta época, y en la zona donde, en esta pampa húmeda donde yo vivo, que ahora es pampa seca, en esta época se separan los terneros de sus madres. Y hay todos los años ponemos un minutito o algo menos de ese sonido tan natural que hacen las madres reclamando a sus hijos y los hijos buscando a sus madres. Es una música pampeana de la pampa que en este mes es como si no deja de escucharlo, es como el zorzal a la mañana temprano o como los teros al mediodía. Es parte del ambiente en que me muevo y eso lo quiero compartir con ustedes, como lo he hecho otros años. Yo le llamo la balada de abril, porque siempre se da en esta época cuando uno separa a los terneros, porque ya tienen que parte de la función de madre ha terminado y ahora tienen que seguir cada cual independientemente. Así que los dejo con Balada de Abril, que dura un poquito menos de un minuto, y sigo con ustedes. Bueno, estimados oyentes de Siéntalo con Oído, estamos en abril. Este es el sonido en el campo de abril. Esto es naturaleza en estado puro. Esto es lo que nos asemeja a los mamíferos. Una vez por año los entretengo con esta musiquita. Bueno, mucha suerte. Bueno, aquí estamos de vuelta, después de la balada de abril. ¿Qué problema la justicia? Mirando recién la próxima canción, que se llama Oración a la Justicia, me parece que hace 52 años que la escucho. Y uno se arrepiente de no haberla difundido más, porque esa voz de María Elena Walsh, cuando entona Señora de los Ojos Vendados y habla sobre los abogados, sobre los jueces, es tan actualizado que lamento haber estado trabajando y con la vista puesta en otras cosas y no haber hecho eco de eso que parecía un disco que uno compraba con música infantil. Qué equivocado estábamos en ese momento. No darnos cuenta de que teníamos que mirar para otro lado, que el arte, que los artistas nos estaban indicando el camino y nosotros no lo veíamos. No lo veíamos, increíble. Nos pasaba por arriba como si fuera y creíamos que haciendo negocios y tratando de sobrevivir y, bueno, cambiando horas de trabajo por reuniones propias a los problemas que tenían los niños y nos sentíamos importantes y nos perdimos cosas que no vamos a recuperar más. Seguro que no las recuperamos más. como todo arrepentido, yo he tratado de poner muchas veces en los nietos lo que no pude hacer con mis hijos, porque estaba dentro de una niebla que no me daba cuenta, que me tapaba, tal vez por mandato familiar de mis abuelos o mi padre, mis padres. Pero bueno, nos perdimos eso, por suerte pude sobrevivir hasta esta edad y reconocerlo y pedir perdón y todo lo otro. Los dejo un ratito con María Elena Walsh y Oración a la Justicia. Y después volvemos. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora. Bueno, estas crónicas están llegando a su final. La realidad es que cada vez tiene más vigencia lo de María Elena Walsh. Lo que pasa con la justicia está todo patas para arriba y sigue así. Y tal vez va a seguir así todo este año y el año que viene. Lo mismo pasa en Estados Unidos, en Uruguay. No nos olvidemos que en Brasil lo tuvieron preso a Lula un montón de tiempo por cosas que jamás había tenido ni había hecho. La justicia, cuando tienen los ojos vendados, es así. Lo tuvieron a Nelson Mandela 27 años, que no vamos a... Y después lo ungieron presidente, parece mentira. Pero bueno, es duro el año de esta parte del mundo. Va a ser duro, muy duro. Y para tratar de hacerlo un poquito menos duro, o para tratar de digerirlo, lo voy a dejar con un tango. Es instrumental y muy bueno, de Antonio Bonavena. Perdóname, fuelle querido. Y tiene más de 100 años. Y para estas cosas pesadas, como es vivir un 2023 en Sudamérica, yo creo que se digieren con hepatalgina o con mucho limón o con un tango, y eso ayuda bastante. Nos vemos el 27 de abril, nos escuchamos el 27 de abril, y que no falta tanto, y ahí algunas novedades pienso tener. Un abrazo y que lo pasen muy bien. Los dejo con Bonavena. Thank you.